Nuestro bautismo es en Jesús, el único que puede limpiarnos del pecado. Sin embargo, debemos trabajar en pro de la unidad de Cristo de forma práctica. Esto debería decirnos que como adventistas del séptimo día no podemos dar por sentada nuestra unidad de fe y misión. Las divisiones y las peleas pueden socavar la unidad de nuestra iglesia hoy, a menos que el amor y el señorío de Cristo nos unan a Él. ¿Cómo podemos aprender a evitar el tipo de peligros que afrontaba Pablo? ¿Por qué siempre debemos ser cuidadosos con nuestra lealtad hacia cualquier persona que no sea Cristo? Reavivados por su palabra, hoy, Apocalipsis capítulo 20, durante esta semana, deseado de todas las gentes, capítulo 72. Jueves 11 de octubre, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Leo Hechos, capítulo 20, versículos 25 al 31. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto que el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, si por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Qué les advirtió Pablo a los ancianos de Éfeso? ¿Qué debían hacer para evitar que esto sucediera? Durante su ministerio, Pablo a menudo enfrentó oposición y sabía que sería difícil preservar la pureza del Evangelio de Jesucristo. En su despedida a los ancianos de Éfeso, se basó en la analogía del atalaya de Ezequiel, capítulo 33, versículos 1 al 6, para decirle a sus colegas dirigentes que ellos también eran responsables de salvaguardar el Evangelio. Debían ser fieles pastores de sus congregaciones. El uso que hace Pablo de la expresión lobos rapaces para describir a los falsos maestros, según Hechos 20, 29, es una reminiscencia de la advertencia similar de Jesús de que los falsos maestros se disfrazarán con ropa de oveja, según Mateo 7, 15. Estos surgieron poco después de que Pablo pronunciara la advertencia y atacaron a la iglesia que él había establecido. En Efesios capítulo 5 del 6 al 14 y Colosenses capítulo 2 versículo 8 vemos algunas advertencias de Pablo a la iglesia de Asia Menor. En segunda de Timoteo, Pablo les advierte especialmente a Timoteo, responsable de la iglesia de Éfeso, contra los errores de la iglesia y la impiedad de los últimos días. Leo 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 19, y capítulo 3, versículos 12 al 17. Recuérdales esto, y exhórtales delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, antes perjudica a los oyentes. Estudiad con diligencia para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de la verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque irán en aumento para mayor impiedad. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección ya pasó, y trastornan la fe de algunos. Mas el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.